callecita, costa del mar. En tus casuchas nacieron todos los más coferos del arrabal. Y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear. Y en las tenidas del conventillo me hicieron taura para tanguear. Calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabar. Y aunque he sufrido en esta ausencia las consecuencias de un berretí, por ti he perdido a mi viejecita, mis 20 abriles todo perdí. Y los recuerdos aún no han borrado mi cruel pasado, mi horrible mal. Yo te perdono, nada reprocho, en mi callecita, costa del mar. Calle de mi primero principio fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Aquí teníamos Isla de Flores, este tangazo con música de Arturo Senens y letra de Román Machado, 1927, con las guitarras que siempre identifican a Carlos Gardel y en la voz del maestro, en la voz de Carlos Gardel. La de Flores, San Angostita, mi callecita. Y acá cuenta un poquito la historia de una calle que hay en Montevideo, en la parte del barrio más, podría decirse, más colonial. No es que lo conozca, sino porque me comentaron y pregunté e investigué. Así que acá tenemos este tango tan bonito que algún día lo vamos a interpretar nosotros. Me gusta mucho desde pibe. Calle, porque ahí la letra te va tirando esa calle de mis primeros principios. Fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Bueno, muy buenos días. 25 de septiembre, 11:05 de la mañana o del casi mediodía. Otro programita más, no sé cuántos iremos, pero bueno, ya es casi el tercer año que estamos con el programa de acá en la radio, en Radio Crash 105 del Dial. Y si no, como siempre, lo buscan por redes en online, Radio Crash, la Biblia del Calefón, y aquí estaremos para comentarles siempre cositas de tango. Como ya saben, 6666-94474, teléfono para poder mandar a un WhatsApp y comentarnos si quieren algún tango, alguna duda que tengan en el mundo tanguero, un poco también del folclore, y de lo que quieran preguntar, si se puede, si lo sé, si no lo busco. Vamos a ir, tenemos mucho para meter hoy, así que vamos a ir empezando con una mujer muy querida, que no hace mucho se nos fue, y es una de las mejores cantoras que tuvo nuestro amado tango. Le llamaban la Gardel con polleras. Esto es El Morocho y el Oriental. El 8 de octubre de 1946 fue grabado con la orquesta de Francisco Canaro con la voz de Nelly Omar. Thank you.

pensamiento terco te volviera flor de cerco. Y no encantó para mí. Y ahí escuchamos Cualquier cosa en esta belleza de interpretación de el genio de Ángel Vargas. Aquí estaba con la otra orquesta, no con Angelito D'Agostino, sino que estaba con su orquesta propia, mientras se fue de Ángel D'Agostino, hizo sus cositas como solista, pero bueno, después volvió con D'Agostino porque era el dúo Los Ángeles del Tango. El 28 de agosto, como estábamos en vacaciones todavía acá con la radio, también en Rosario nacía en 1903 Agustín Cipriano Irusta, más conocido por Agustín Irusta, cantor, actor, letrista y compositor. En esos sus primeros pasitos allá a principios, cuando él era adolescente, empezó a cantar en su ciudad natal de Rosario y después se fue a Buenos Aires, donde conoció a Roberto Fugazot, el uruguayo guitarrista y también cantor, donde hicieron un dúo y estuvieron por varios lugares. Más adelante estuvo también con Carlos Di Sarli en el piano y también Enrique Muñoz lo metió, que se llamó el trío Los Gauchos, que también estaba Alfredo Gobi padre con Fugazot. Pero después Canaro lo llevó a París, donde después desde París se fueron a Madrid y ahí formaron el trío Los Argentinos, donde tienen unos tangos preciosos de con casi todos con la interpretación de Agustín Irusta y en el piano Lucio de Mare, el gran Lucio de Mare, que la verdad que dejaron unos temas hermosos como este que estamos escuchando de fondo, que es un vals tan conocido. Voy a meter el vals que todos conocemos para que más o menos den una idea de lo que había hecho Agustín Irusta y Lucio de Mare en recorriendo toda España, recorrieron por todos lados, estuvieron tocando. Vamos a poner. Ahí estoy buscando. Ahí va, se escuchan las teclitas. Este vals, que todos lo reconocerán seguro. Esta belleza que empieza a sonar. Empieza a sonar y ya te das cuenta que te da ganas de bailar. 1943. Con la voz de Raúl Verón, el vals No nos veremos más. A todo el mundo le sonará. Entonces ahora vamos a meter el mismo vals, pero por Agustín Irusta, con este trío que comentábamos, trío Los Argentinos, ahí grabado ya por España en la década del 20 y del 30. Así que vamos con No nos veremos más. Mismo vals, nada más que acá con una sensación de película antigua, donde Agustín Irusta hace una interpretación bellísima. Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal te vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás.

Y ahí escuchamos al polaco Goyeneche con Un boliche. Esta versión donde el trompa, ¿saben lo que es el trompa, no? No se olviden que en la jerga tanguera se habla al revés. Trompa sería patrón, así que vayan buscándolo. De fondo estamos escuchando Ventanita Florida otra vez, a que cumplir años el 28 de agosto, Agustín Irusta, el rosarino. Galán de películas, gran cantor, hombre muy querido, que falleció el 25 de abril de 1987 en Venezuela, en Caracas. Cantando por mi amor. Florida, en esa espectacular versión de Francisco Canaro grabado en 1927 con Agustín Irusta, Sexteto Cristal, Guillermo Rosenthal, SOS, que sería Tango Condena. Quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor, condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar es no verte ya más, es perderte pa' siempre y morir. Música. escuchamos la potencia del Sexteto Cristal con esa energía total, donde tenemos acá este tango Condena, bien marcadito estilo la época de Francisco Canaro, bien cuadrado. Hay tantas versiones de este tango de Enrique Santos Discépolo, exquisitez de tango. Ahora vamos a meter una chacarera. El chaqueño de Palavicino la vi bajar por el río. Vista de Horacio, querido nomás. Con Horacio Guaraní. Adentro. La vi bajar por el río, toda vestida de abril, y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. En la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. No quise hablarle esa tarde, era una tarde de adiós, y me quedé meditando la cosa tan triste que tiene el amor. Y me quedé meditando la cosa tan triste que tiene el amor. A la vuelta, querido, porque marcará el destino. Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Que venga la otra. Se quedaron sin voz, pero yo sigo esperando que vuelvas al alba como una canción. Pero yo sigo esperando que vuelvas al alba como una canción. Y habrá de llevar la vida, pañuelo al aire tirás, pero no dobles la cara de aquellos que lloran, no vuelven más. Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás. Porque marcará el destino a fuego en la cerrazón. Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Y escuchamos La Vi Bajar por el Río, el chaqueño Palavicino, con esa energía y esas guitarras tan hermosas, con ese bombo pihuelo. Ahora seguimos con Enrique Rodríguez, grabado en 1939, Valsecito Criollo, Fru Fru. Como un querubín, de ojos grandes, azules y bellos, de rizados y rubios cabellos, de boquita de gran y carmín. Mi mamá una muñeca me dio, cual ninguna, gentil y preciosa, y al mirarme en sus ojos dichosa, mis caricias de amor recibió. Furu, furu, furu, furu, decíale orgullosa, frufru, frufru, porque era muy hermosa. Mamá, mamá, decía mi amorosa, y yo feliz besaba mi frufru. Teníamos Feru Feru, este valsecito tan bonito que también suena en la milonga. Agarramos viaje todos porque tiene mucha gracia y es muy simpático el bailarlo. Ahora vamos a meter Alfredo de Angelis con la voz de Carlos Dante, este tango de Enrique Santos Discépolo, Soy un Arlequín. Que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me cargo la cruz, tu folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón. Era mujer, pensé en mi madre y me engañé. Hoy viene tu amor, una esperanza, la inútil ansia de tu salvación. Perdóname si fui bueno, si no sé más que sufrir. Si he vivido entre las risas por quererte redimir. Cuánto dolor que hace reír. Tu llorar de arrepentida sin perdón. Era mujer, pensé en mi madre y me engañé. Y ahí escuchamos esta hermosa versión de Soy un Arlequín, tangazo total de la orquesta de Alfredo de Angelis con la voz de el gran Carlos Dante. Bueno, estamos también escuchando de fondo, porque también el gran cantor, poeta, compositor, que falleció hace poquito en Santa Fe, el 4 de septiembre del 33, nacía Bernardo Mitnick, más conocido por Chico Novarro, y se nos fue el 18 de agosto, hace un año, de 2023. Un gran y muy querido artista del mundo del tango, y también del mundo un poquito más de del rock moderno, nuevo, de la década del 60. Se había formado un dúo él al principio con uno que se llamaba Grande Novarro y Chico Novarro. Al final se separó el grupo y él se quedó con el nombre Chico Novarro. Estamos escuchando de fondo un tanguito que vamos a poner ahora enterito, de la interpretación de Chico Novarro en 1978, El Último Round. Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir tirando, cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencias se te va la cuenta, cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado, cuando te parece al doblar la esquina que ya no te junan como ayer las miras. ¡Qué bronca! Ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva. ¡Ay, qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Cuando en el estaño, ya sin un amigo, masticando un tango te quedas dormido hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano, cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagás buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura. ¡Ay, qué bronca! Ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva. ¡Ay, qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Y ahí escuchamos letra y música de Chico Novarro, esta terrible versión de él mismo, El Último Round. Dice unas frasecitas muy importantes, ¿eh? La verdad que es un tango muy lindo, una letra muy potente. Cuando en el estaño, ya sin un amigo, masticando un tango te quedas dormido. No, qué bronca ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva. Cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado. Cuando ya los años, tal. Es terrible la letra. Búsquenlo, es hermoso el tango. Cuando llegar a la esquina ya no te miran como ayer las minas. Ojito con esa. Seguimos con Chico Novarro. Vamos a meter ahora. Esto está grabado en el 78 con José Carrile, batería. Héctor Consolé, bajo. Leopoldo Federico en el bandoneón. Antonio Príncipe, bandoneón también. Eduardo Solofer, sello. Y Chico Novarro en dirección y la voz. Artista invitada en algunos tangos, Eladia Blázquez. Ahora seguimos con otro tango de su autoría, Nuestro Balance. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados

Ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan triste tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Palpite tu olvido cuando vi que estabas ida. Quise amarrarme a tu vida como un tiento de ilusión. Y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera, busqué rumbear campo afuera para engañar el amor. No quiero alardear de fuerte diciendo que te he olvidado. Sé que estarás a mi lado caliente como un rencor. Pero si existe el castigo de recordar lo pasado, ese castigo obligado lo sufriremos los dos. Bueno, y aquí escuchamos esta versión de la milonga de Rodolfo Biaggi, esta versión tan bonita de Manos Brujas, Campo Afuera. A ver si lo tenemos a Fer por este lado del teléfono. Fer, ¿estás por ahí? Muy buenos días, ¿qué tal? Qué grande, volviste a Radio Crash en directo, aunque no, directo. Aunque no, ¿cómo se llama? No en vivo. O en vivo y en directo, en vivo, no en directo. ¿Cómo andás, Fer? Acá estoy haciendo cositas, arreglando la vida, solucionando el mundo y esas cosas que hacemos. Bueno, ya sabes que mucho no vamos a llegar, pero bueno. No, pero bueno, uno se afana en conseguirlo. Bueno, ¿qué tal tu veranito tanguero? Bien, estuve viajando mucho por suerte, viendo gente linda, haciendo mucho tango y disfrutando de Asturias un poquito, que no conocía. Bueno, lugares siempre y luego lugares donde recorrer. Sí, es una tierra hermosa esta. Que este fin de semana sé que tenés un movidito de tango acá en Gijón. Sí, parece que Gijón se pone las pilas nuevamente con el tango. Bueno, tengo entendido que vos también arrancaste las clases los miércoles. Todo, con su práctica los miércoles, que bueno, otra vez volver a retomarlo. Como todo, viste, de a poquito hay que otra vez abrir la herida que se estaba cerrando para que salga el tango para afuera. Sí, y aparte Gijón se está, Asturias en general, está siendo un lugar de referencia para el tango. Y así tiene que ser. Conseguir que sea referencia, que venga gente de todos lados para crecer y mejorar. Y esa es la idea, ¿viste? Ahora se nos cortó el tema de las milongas de los domingos con Loca Bohemia en directo, pero bueno, quizás vuelva en diciembre, enero. Nuestro amigo Isaac está buscando para conseguir un lugarcito para volver con todo el tango. Bueno, mucha gente me pregunta que cuándo vuelve el tango en vivo en Gijón, y el Link Planet era un lugar de referencia, la verdad. Sí, una pena, pero bueno, ahí mira, se lo cerró, y por temas de movidas se lo cerraron la semana pasada, lo volvieron a abrir otra vez. Pobre Isaac, que está en la lucha siempre manteniendo ese barcito para que con conciertos y todo, pero no lo dejan, che. Un saludo para Isaac, que le vaya, exactamente, que consiga encontrar el lugar, y que Loca Bohemia también encuentre el lugar para continuar con la música en vivo en Gijón, que era un placer. Sí, ni hablar. Bueno, de a poquito, ¿viste? Ahora el mes que viene, el 12 de octubre, parece que vamos a tocar en un barcito de Avilés, en una esquina muy bonita de barrio Sabugo. Así que, bueno, de a poquito vamos haciendo fuerza, ¿viste? Bien, yo estaré trabajando en Madrid para esa fecha, pero va a estar. Pero te recordaremos. Seguramente muy bien, sí, como siempre. Que... justamente por eso, porque estoy viajando mucho a Madrid y porque la milonga semanal que teníamos antes estaba yo bastante ausente, decidimos hacer la frontera mensual. Es decir, un viernes al mes, una milonga especial. Está bien, porque eso puede hacer que la gente, viste, le reaccione un poquito más de... más, en vez de tenerlo todas las semanas, que muchos quizás no pueden, que es una pena, porque la idea es que esté toda la semana, viste. Pero sí, te entiendo perfectamente. Lo que estoy buscando es generar un poco de inquietud también en la periferia, que la gente de otros lugares venga. Y para eso voy a traer a diferentes artistas en cada edición. Ahora, el viernes que viene, es la primera que hacemos así mensual, va a estar Marina Alcalde, que es querida, adorada y... Sí, una capa marinita divina. Acaba de llegar de Argentina, así que para arrancar este ciclo se viene este viernes a la frontera. Vamos a estar dando una clase a las 9 y a las 10 arranca la milonga, donde bailaremos seguramente un poquito. Va a ser un placer para mí bailar con ella. Así que haremos una pequeña demostración ahí. Y eso es en Las Cigarreras, en Eladio Carreño 3. Eladio Carreño número 3. Les Cigarreres, donde está cerquita de la playa, 50 metros. Al ladito. Y el mes que viene el amigo, el gran genio Claudio Cardona. Muy querido acá en Gijón también. Muy querido. Él fue el que me dijo, che Fer, ¿por qué no hacemos algo? Tengo ganas de agitar el ladistero. Y a partir de ahí surgió la idea de hacerlo de esta manera. Así que él viene en octubre. En noviembre... estoy hablando todavía, a lo mejor viene Bárbara Palmer. Mirá que bien, Bárbara, una capa. A bailar, sí, una genia total. Ella pasó música en el Peña Tango Fest. Estuvo muy bien, la rompió, la descosió. Y estamos hablando junto con ella y otra gente que pasa música de hacer cosas raras. Estamos ahí haciendo un pequeño gremio. Y en diciembre, no es poco... va a venir Magdalena Gutiérrez, campeona del mundo. La Magu, una genia total, absoluta, que está viviendo ahora en Madrid. Y se lo comenté y está encantada de la vida. Va a venir para acá en diciembre. Y acá estuvo en 2015, creo, sí, dando clases con Germancito, otro capo. Germán Vallejo. Sí. Magdalena Gutiérrez y Germán Vallejo. Sí, divina, si lo habré llevado, mamita querida. Y cuando yo vivía allá por Los Corros. Esto, mira, les estoy organizando justamente un taller a ellos este fin de semana, no, el siguiente, en Madrid. Así que si alguien anda por Madrid y quiere tomar clase con la pareja, estaremos ahí también haciendo cosas lindas. Bueno, ya saben todos, entonces Madrid la semana que viene y... No, la semana que viene no, Madrid la otra. Este fin de semana, este viernes, ahora acá, La Frontera. Este viernes La Frontera. Y el sábado hacemos un taller, también aprovechando que viene Marina, ¿cómo te lo vamos a aprovechar? Vamos a hacer un taller el sábado. Bien, ¿y el sábado no hay milonga? El sábado, organizada por mí, no. Bien, vale. Entonces ir a una sidrería para que Marina esté contenta, que pruebe la comida y la sidra asturiana. Sí. No, si ya la conoces, sí. Viene, yo creo que viene por eso, más que nada. Mucha gente lo hace, ¿eh? Y... así que nada, así. Este es el plan para este fin de semana. En Las Cigarreras, clase previa, nivel para todos los niveles, a las 9, a las 10, la milonga hasta la 1 de la mañana, y el sábado, a las 5 de la tarde, clases con Marina, a las 5 y a las 7. Vamos a hacer técnica aplicada al movimiento y nuestros pasos favoritos, ahí aprovechando a Marina. Bueno, ya saben, todo este fin de semana tenemos tango con Marina y Fer, aquí en Gijón. Así que cualquier cosa, ¿a dónde tienen que comunicarse, Fer? ¿Cómo te buscan? Al 653-1090-81. Repito, 653-1090-81. Ya saben todos y todas, aprovechemos este fin de semana en Gijón. Toda la gente de Asturias, León, Santander, Galicia y demás provincias que se quieran arrimar al fogón, aquí estaremos. Y si no, buscan a Fer por Instagram o por Facebook o por redes... y le mandan mensajes también privados por ahí, ¿no, Fer? Totalmente. Fernando Lamijas. Fernando Lamijas. Ya me confirmó gente que viene de Valladolid a todo el fin de semana. Muy bien. Estamos trayendo gente de afuera. Muy bien. Que, bueno, a ver cuándo apareces en vivo y en directo en la radio, Lamijas. Sí, sería muy lindo. Eso, que reserven porque no sé cuánta gente va a venir. Y los espero a todos por ahí. Ya saben, reservar antes de quedarse afuera. Que afuera, si llueve, se van a mojar. Bueno, amigo, te mando un abrazo grande. Gracias otra vez por haber estado acá en Radio Crash, en la Biblia de Calefón. Siempre un placer. Un saludo grande a todos los radioespectadores. Nos vemos todos los días, Fer. Dale. Abrazo grande

palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman, y ese llanto impío que me quiere convencer, es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañado en tu querer. Alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres muertas, lleve al menos de tus labios la verdad. Y aquí escuchamos un trío total de el gran Alberto Echagüe con el Rey del Compás, con Juan D'Arienzo. El primero fue Olvídame, ¿qué importa? Y el último fue el de No mientas, terribles versiones y inigualables, con la voz de Alberto Echagüe, con esa voz, la boca torcida y la energía del maestro Juan D'Arienzo. Bueno, hoy tenemos también, vamos a hablar ahora del Tano Fiore, o el Gordo Fiore, como le llamamos también después cuando fuimos a mayor, estaba más gordete. El 23 de septiembre, quiere decir hace dos días, de 1905, en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, nacía Francisco Fiorentino, como decíamos antes, más conocido como Fiore, el Tano Fiore o el Gordo Fiorentino. Fue bandoneonista, estribillista y luego cantor, donde ya se consagró con la orquesta desde el 37 en adelante, de El Gordo Pichuco Troilo, de Aníbal Troilo, que estuvo ahí unos cuantos años, después se fue. Volvió y estuvo así unas cuantas idas y vueltas, se montó su orquesta sola, que la dirigía Astor Piazzolla, y siempre una gran amistad y un gran cariño entre Troilo y Fiore. Fiore era mucho más grande que Troilo cuando empezaron con la orquesta, creo que tenía 35, pongámosle, y Troilo 23. Y cuando, como el papá de Fiorentino tenía una sastrería, era sastre, dijo Fiore, no, hay que hacer unas buenas pilchas para que se presente la orquesta de Troilo. Y el padre de Fiore hizo trajes para todos, trajes elegantes que les puso, y siempre estaban de punta en blanco toda la orquesta de Aníbal Troilo. Ahí estamos escuchando a Fiore de fondo, con Triste Comedia, con la orquesta de José Basso, ya en los 50. En 1955, la noche del 10 de septiembre, viaja a Mendoza, cerquita de Mendoza, en el pueblo de Rivadavia. Y ahí es su deceso. Chocó con el coche en el kilómetro 35 y cayó. Y se cayó con la cara en un charquito de agua y murió ahogado, porque cayó desmayado. Así que una pena, el triste final del querido Francisco Fiorentino. Así que vamos a meter primero un poquito con lo que arrancó allá con la orquesta de Pedro Mafia en 1931, cuando era el estribillista Organito Callejero. Thank you.

que escuchamos Carrillón de la Merced, grabado en 1931, y antes fue Organito Callejero con la orquesta de Pedro Mafia. Después también hizo sus intrenques el Gran Fiori con la típica Víctor, y de ahí entró en el 37 y le dijo al Gordo: che, ¿por qué la letra no la cantamos más entera? En vez de ser solo el estribillo, ¿por qué no hacemos toda la letra? O por lo menos la primera y la segunda. Y así empezó todo, con... carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserves vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Que me quería, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Aníbal Troilo tenía una exquisitez para ese oído tan especial que hacía que sacaba a los cantores el gusto y la esencia que tenía ese cantor. No necesitaban tener una gran voz, un gran caudal de voz, sino entender el tango. Entender por dónde camina nuestro amado tango. Y a Fiore también le dijo: dale a media voz, siempre suave. Por eso siempre escuchamos la voz de Fiore: recibí tu última carta en la cual, muy suavecito, gime el viento. Thank you. oprime el viento y es un lánguido lamento su canción de abril. Dime, y el murmullo de las hojas trae voces del ayer. Feliz, ha vuelto dulce bien, ha vuelto junto a mí y el aire me acaricia como un beso. Dime que el viento retornando a aquel momento del adiós fatal y una ansia de gritar se troca en tanto y tan solo sé que mi amor, amor, volveré, volveré dulce amor y hasta el viento escuchó su promesa al partir y la esperé con fiebre de ansiedad y hasta recé y lloré nombrándola corazón. Corazón no volvió ni vendrá, dime el viento otra vez y sufro más. Corazón no volvió ni vendrá, gime el viento otra vez y sufro más. Teníamos a Fiori con Gime el viento y la última con Sosiego en la noche. Tangazos que ya saben, a todos nos suena y todos nos gusta. Ahora Fiore ya en la década del 50, bueno, declinó un poquito artísticamente, más que todo por el hecho de, bueno, ya no estaba, el tango también estaba un poco de declive, iba todo un poquito, llegaba el folclore, empezaba a venir el rock and roll de, del norte de América del Norte. Pasó con la orquesta de José Basso, que era pianista también de Aníbal Troilo, después de Alberto Mancione. En el 51 se unió en Uruguay al conjunto del pianista José Puglia, y ahí grabó las últimas grabaciones en 1951. Y como dije, en el 55 falleció. Vamos a escuchar el tango que hizo con la orquesta de José Basso, que también lo hizo con Aníbal Troilo, acá nada más que le amplía un poquito la letra. El tango Tabernero. Escuchamos Tabernero, con una mala grabación que de este gran Francisco Fiorentino. Para todos los que lo queremos y lo admiramos por su energía. Vamos ahora, estos 10 minutos que nos quedan de radio, un poquito más. Carlos Di Sarli, Adiós te vas, con Roberto Rufino, 1940. Regresa tu silbato y el invierno

Carlos Lizardi, Roberto Rufino, Alfredo De Angelis con el Tata Federal Ruiz, Déjame Así. Después vino Lucio De Mare con Horacio Quintana, Oriente. Miguel Montero con sus guitarras en Cafetín. Y ahora estamos con Sosa con Monserga. Después viene Tengo Miedo y Como una Flor para despedirnos. Así que nos quedamos con tres tangazos de Julio Sosa. Que tenga una buena semana tanguera. Todos los miércoles vuelve la práctica después de la clase de avanzado. Así que no se preocupen que ya tenemos la práctica semanal. Y después tenemos este fin de semana con Marina Alcalde y con Fernan Mijas. Clases, exhibición, milonga. Y se viene el invierno largo. Así que hay que bailar mucho tango. Loca Bohemia. No se olviden, aquí en el norte, Monserga, Julio Sosa, Tengo Miedo y Eras Como una Flor. En princesa, que somos reos, los dos del mismo origen, barro y convoy, tu gesto de soberbia te queda feo, que lo de ayer no es grupo, grupo es lo de hoy, ayer fue cosa limpia, sueño y laburo, pelearse por la toalla, plato y fogón. Ayer con su simpleza fue bronce puro, vos no quisiste verlo, peor para vos. No soy el sonso que hace el Quijote, ni tengo pasta de redentor, ni me ha pasado por el marote que me decalce tu situación. Esta monserga que te sacudo la justifica tu proceder. Yo no quería más que el saludo de aquella piba que fuiste ayer. Si hubieras puesto cara, qué sé yo, de avergonzada cuando me relojeaste, me hacía el gil. Pero el puñal soberbio de tu mirada me hirió donde más hondo se puede ir. Andate, y si el destino nos utiliza para un apuntamento como el de hoy, quémame con la chispa de una sonrisa, pero seguí de largo como hago yo. No soy el sonso que hace el Quijote, no, ni tengo pasta de redentor, ni me ha pasado por el marote que me decalce tu situación. Esta monserga que te sacudo la justifica tu proceder. Yo no quería más que el saludo de aquella piba que fuiste ayer. En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre,